cielo, te juro que te daré felicidad. Dios es testigo que solo a ti por siempre te voy a amar. Comprometidos en este amor que solo una vez se da. En esta tierra no encontraré amor como el que me das. Consciente estoy que si algún día tú me faltaras, como un ciego sin su luz yo quedaría. Y este amor por ti es mi más grande arma para luchar y evitar que el mal nos caiga. A capa y espada yo voy a luchar contra viento y marea. Te entregaré todo lo que mi vida lleva. A capa y espada yo defenderé este amor. Yo voy a luchar para tenerte aquí, para que nunca nuestro amor llegue a su fin. A capa y espada yo voy. Espada, yo voy a luchar para...